día. Cuando no tengo nada, Él está ahí. Cuando tengo abundancia, Él está ahí. Y cuando estoy llorando, Él está ahí. Y cuando estoy alegre, Él está ahí. Él ha sido bueno conmigo. Cristo ha sido bueno conmigo. Ha sido bueno.